residencia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en un entorno natural a las afueras de Cascante. Te ofrecemos residencia mixta, dependiente y válidos, habitaciones dobles e individuales, tarifas personalizadas, servicio médico y de enfermería, servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, cocina propia con la elaboración de dietas especiales, amplios espacios ajardinados. Residencia Nuestra Señora del Rosario de Cascante, nueva etapa gestionada por el Grupo Vesta. Más de 20 años nos avalan en el cuidado de personas mayores. Estamos en calle Avenida de la Caridad 4, Cascante. Teléfono de contacto 948-85-1700. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Hoy nos acercamos a una residencia que hasta el 31 de mayo de este año ha sido gestionada por las hermanitas de los ancianos desamparados, que hay que recordar que esta empresa, las hermanitas de los ancianos desamparados, gestionan más de 100 residencias en toda España. Pues bien, llegaban a un acuerdo para que fuera el Grupo Vesta quien continuara esta gestión y hoy estamos con el director de la residencia de ancianos de Cascante, el señor don Luis González. Bienvenido, don Luis. Saludos, Paul. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos a exponer y a explicar a la audiencia de Radio Tudela este acuerdo que se daba entre las hermanitas de los ancianos desamparados, que entendemos que para el Grupo Vesta es toda una confirmación de que estáis trabajando bien, porque al final estamos hablando de que ellos gestionan unas 100 residencias en toda España. Sí, algunas más. La verdad es que para nosotros ha sido un honor, ¿no?, el hecho de que puedan confiar en nosotros para el desarrollo y el seguimiento de la gestión. Para ellas era un problema grande por la falta de vocaciones, fundamentalmente, porque ya solo quedaban 4 hermanas cuidando de la residencia, lo cual era, pues, desde el punto de vista técnico, era casi inviable, ¿no? Entonces, bueno, pues recurrieron a nosotros porque nos conocieron en Ciudad Real. Y bueno, eso les animó a cedernos esa responsabilidad que hemos asumido con mucho gusto, por supuesto. Hablamos de esta residencia, Nuestra Señora del Rosario de Cascante, con esta nueva etapa, que bueno, que está realmente muy cerca del Hospital Reina Sofía de Tudela y que tiene 19.000 metros cuadrados y 16.000 son de zonas ajardinadas. O sea, es un auténtico lujo. Sí, son unos espacios magníficos, además en un entorno natural que verdaderamente pues se han estado cuidando, se han mantenido durante muchos años. Y que nosotros, pues ahora, hombre, la verdad es que hemos recogido con mucho entusiasmo, ¿no? Y con el inicio de nuevos proyectos, nuevas actividades que vamos a desarrollar. Y bueno, viéndolo con una visión de futuro, pues francamente, que nos anima muchísimo, la verdad. Hoy, hablando con su director, hablamos de que es una residencia mixta, que sois para personas dependientes y válidas. Sí, la realidad es que, bueno, admitimos evidentemente tanto personal masculino como femenino y, en cualquier grado de dependencia que se puedan hallar, tanto si son válidos como si están encamados, como si necesitan cualquier tipo de cuidado médico o de enfermería, pues estamos preparados para darles el servicio máximo. Veíamos el listado de los servicios que ofertáis y lo cierto es que, bueno, pues prácticamente es un completo. Servicio médico, servicio de enfermería, servicio de fisioterapia, servicio, hay también un trabajador social. Leíamos que tenéis también un monitor de ocio y de tiempo libre, servicios de peluquería. Sí, la verdad es que lo que hemos intentado es dar cobertura a lo que realmente sería el hogar que en ellos queremos que vivan, ¿no? Porque al final se trata de que su salud y su bienestar esté prime y esté por encima de todo. Para eso es lógico que se requieran una serie de servicios profesionalizados, que es lo que hemos intentado cubrir. Más allá de la pura técnica, pues queremos que se sientan como en su propia casa. Y eso pues requiere de unas pequeñas ayudas en el sentido profesional que evidentemente hemos acoplado perfectamente nuestra plantilla orgánica. Sí. Cuando hablamos de este tipo de decisiones para la familia, para la persona en cuestión, es una decisión delicada, ¿no? ¿Cómo abordáis este tipo de relaciones con los familiares y con los pacientes? Bueno, pues es la realidad. Todos tenemos padres y todos tenemos personas mayores a las que queremos y a las que nos gusta cuidar, ¿no? Son decisiones muy complejas el hecho de pasar o depender de una nueva vida en la que no peor que la que realmente puedes tener en casa, por cuanto los servicios que podemos ofrecer evidentemente pues van mucho más allá de los que en los propios hogares se pueden dar. Pero es cierto que el factor sentimental, el apego que se tiene a los familiares, pues hace muy difícil ese paso, que intentamos tratar con mucho cariño, porque no hay otra manera de hacerlo. Insisto en que para nosotros intentamos que se sientan en un hogar, que sea su propia casa, y todo el proyecto de desarrollo de actividades de terapia ocupacional que estamos desarrollando se están transformando la residencia poco a poco en una microciudad, un micro hogar en el que todo el mundo participa con todo el mundo y realmente se transforma en una residencia, pero una residencia que es mi ciudad, mi nueva ciudad en la que yo voy a vivir y en la que yo voy a tener esos últimos años de mi vida, esperamos que con toda la satisfacción del mundo, claro. Hablamos de que son habitaciones dobles e individuales y que también estáis trabajando mucho sobre el tema de la cocina, ¿no? La cocina, la elaboración de las dietas que cada persona necesita. Sí, es un elemento crítico, ¿no? Dentro del desarrollo normalizado. Nos pasa a nosotros en casa que nos gusta comer bien y que ese menú sea variado y sea equilibrado. Y además, pues tenemos mucho cuidado porque evidentemente pues, nos encontramos con personas diabéticas o con personas intolerantes a determinados alimentos, etcétera. Bueno, esto hay que cuidarlo, ¿no? Hay unos menús que se realizan de forma genérica, pero luego hay otros que se dedican específicamente en función pues de la morfología que tiene cada uno de los propios internos, ¿no? Que eso es crítico, sí. Uh-huh. Y ya nos estamos encontrando, sí que me apetecía también que nos encontramos en verano, lógicamente, y entiendo, leía también que tenéis tarifas personalizadas y además que le estáis también queriendo dar este nuevo servicio, esta nueva etapa de esta residencia en Cascante. Recuerden, como estamos hablando con su gerente, con don Luis Gonzalo, hablamos de que estáis implantando el servicio diurno y también que estáis dándole una oportunidad de temporalidad a estos servicios. ¿Qué nos puedes explicar acerca de estos servicios? Sí, básicamente no nos estamos cerrando al que el interno tenga que dormir en las instalaciones. Existen otra serie de servicios en los que estamos trabajando y que estamos poco a poco poniendo en marcha, porque entendemos que el apoyo que se puede hacer a las familias, ¿no? Crear un área de descanso, crear un área de para los familiares es una maravilla. Disponemos, gracias a Dios, de unas instalaciones que nos permiten definir, rediseñar muchas actividades y por lo tanto pues queremos aprovecharlas. Ese servicio diurno lo que va a intentar es de alguna manera desahogar a las familias de la posibilidad de disponer de un centro que además dota de una serie de servicios de valor añadido para el cuidado de las personas mayores en los momentos que las familias no pueden atenderlos. Asimismo, no se trata de ingresar y residir permanentemente en la residencia, ¿no? Nosotros tenemos un espacio abierto ante la posibilidad de que, para cubrir posibles vacaciones o contingencias que las familias van teniendo a lo largo del año, pues durante de una forma temporal se ingrese y le podamos prestar un completo servicio de valor añadido. Esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que más destacan las personas mayores que están en la residencia de Cascante, ¿no? Cuando habláis con ellos y os exponen, ¿no? Pues esto me está gustando, porque al final, cuanto más años cumplimos, más decimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Bueno, la realidad es que hay una cuestión evidente, ¿no? El hecho de que la convivencia sea buena entre ellos genera que es lo que hablábamos antes, ¿no? Un concepto de microciudad. Realmente acaban entre ellos mismos acaban estableciendo una serie de circuitos de diálogo, de conexión. Bueno, que la verdad es que aparecen de forma espontánea, ¿no? Es algo muy bonito. Nosotros lo que procuramos es incentivar esas relaciones generando una serie de actividades durante todo el año que evidentemente potencian la comunicación, las relaciones personales, y claro, eso ayuda mucho, ¿no? En ese sentido vamos a dar un giro importante. Queremos crear una línea constante de actividades, integrar además la residencia con la población de Cascante, ¿no? Para que de alguna manera muchas de las actividades, y en eso el ayuntamiento nos está echando una mano muy importante, se lo tenemos que agradecer, integrar todas las asociaciones culturales para que nos establezcan patrones de actividades permanentes que nos hagan que fusione toda la población de Cascante junto con la población que aparece en la residencia en estos momentos, ¿no? Lo que se denominan actividades intergeneracionales, ¿no? Por supuesto, y creemos que es algo vital, ¿no? Que todos participen de actividades en común, eso es algo maravilloso, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que hemos podido comprobar cuando nos ha tocado entrevistar a adolescentes que les ha tocado, pues bueno, pues vais a hacer unas visitas a residencias, a estar con ellos, en fin, hay, por los motivos que sean, hay personas jóvenes que no han tenido la ocasión de tener un abuelo, una abuela, y que se dan diálogos muy interesantes, ¿no? Que al final la persona mayor lo único que quiere es tiempo, ¿no? De poder estar con alguien. Por supuesto, es que son muchas horas las que los ancianos dedican a no hacer nada. Esto es triste, ¿no? Nosotros estamos llevando una política en este momento que ellos se levantan por la mañana, entran en un proceso muchas veces que ni siquiera son conscientes, ¿no? De actividad. Es decir, para nosotros es muy importante que se sientan útiles. Nosotros creemos que es el hecho de que se puedan sentir útiles hace que la vida les vuelva, ¿no? Y que sea algo, un elemento crítico. Sobre eso estamos definiendo todo nuestro plan de actividades. Que ustedes quieren tener una reunión, un encuentro con el director de la residencia de ancianos, ya lo están escuchando, a don Luis Gonzalo, se pueden acercar, comprobar esos 19.000 metros cuadrados, amplios espacios ajardinados, de los que, como hablamos, 16.000 son ajardinados. Se pueden poner en contacto, se pueden acercar a Cascante, están en la calle Avenida de la Caridad 4 y también pueden llamar por teléfono a un número que les vamos a dar y que lo pueden anotar. Es el 948-85-1700. Lo recordamos, 948-85-1700. Cualquier tipo de información, don Luis, que quieran, lo pueden apuntar. ¿Algún detalle más? Sí, solo, oye, agradecer sinceramente a todo el personal que se ha quedado con nosotros para seguir con este proyecto, el grado de integración que hemos visto, de vocación por el trabajo que están desarrollando. No quería irme de aquí sin agradecerles porque han sido el pilar sobre el que vamos a cimentar un poco todo el nuevo futuro del proyecto, por supuesto. Pues ese agradecimiento que nos parece muy bien realizado y que ya lo saben. Lo dicho, si algún oyente quiere información, ¿le parece bien que llamen por teléfono y que le pidan una cita? Pues sí, no tienen más que llamar a la propia residencia, al 948, no lo tengo delante, 85-1700, es el que tenemos anotado. Y allí pregunten en recepción y les atenderán amablemente y les pasarán conmigo o con la persona que les pueda asesorar para cualquier cuestión que quieran realizar o las dudas o... Pues ya lo han escuchado, a don Luis Gonzalo, director de la Residencia de Ancianos de Cascante. Muchas gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Tuile Radio. Gracias, Paula, a vosotros. Seguimos avanzando, es martes, ya saben que si tienen que hacer un viaje, el espacio de Tobajas Motor les ofrece toda la información y además la actualidad de este mundo. Residencia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en un entorno natural a las afueras de Cascante. Te ofrecemos residencia mixta, dependiente y válidos, habitaciones dobles e individuales, tarifas personalizadas, servicio médico y de enfermería, servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, cocina propia con la elaboración de dietas especiales, amplios espacios ajardinados. Residencia Nuestra Señora del Rosario de Cascante, nueva etapa gestionada por el Grupo Vesta. Más de 20 años nos avalan en el cuidado de personas mayores. Estamos en calle Avenida de la Caridad 4, Cascante. Teléfono de contacto 948 85 1700.